calle buscando un detalle para en este día que es tan importante poderte decir que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz. Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías no tenían mi voz. Había rosas rojas pero no tenían el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y por nada me decidí, y con las manos vacías ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras: te amo, te amo. Te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños, y por siempre y para ti. Acéptame a mí como un humilde regalo. Muchos libros tenían poesías y muchas palabras calladas y frías no tenían mi voz. Había rosas rojas pero no tenían el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y por nada me decidí, y con las manos vacías ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras: te amo, te amo. Te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños, y por siempre y para ti. Acéptame a mí como un humilde regalo.